Interponiendo esta tacha contra el movimiento Chimpún Callao, la alianza, en todo caso, Chimpún Callao, Vamos Perú. Mira, Tulio, el tema es el siguiente. Yo creo que había acá improcedencia en la inscripción de este movimiento por varios motivos. El primero, la ley de Jurado Nacional de Elecciones manda que se publiquen en dos medios de comunicación la resolución. Una es a nivel nacional, ¿no? Y el otro en nivel local. Las publicaciones. Cosa que se hizo a nivel nacional en el diario El Peruano. En el Peruano, el 19 de junio. Pero parece que el personal legal se olvidó que tenía que hacerlo en el Callao también, ¿no? Entonces. ¿Y qué resolución es la que tenía que publicar? La conformación de alianza. La conformación de alianza. O sea que para que la gente se entere que una alianza. Lo que no han querido es que se entere la gente del Callao que había una alianza Chimpún con Vamos Perú. ¿No? Por todos los problemas habido, ¿no? Las peleas, las vueltas, las idas, la vuelta. Claro. Y se publicó el día, supuestamente se publicó, digo supuestamente porque eso está en investigación, el sábado 21. Sábado 21. En el diario El Callao. En el diario El Callao. ¿Ya? El sábado 21 es un día no hábil. La ley dice que la publicación tiene que hacerse dentro de los 5 días hábiles, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Ajá, así ¿okay? es. Cosa que no se ha cumplido. Se hizo un sábado. Donde todo el mundo sabe que este medio no circula. Encima, ¿no? En los sábados, el diario El Callao no sale, ni sábado ni domingo. Exactamente. En ese tema, resolvieron. El director del ROP, en su resolución 284-2014, pierde absoluta objetividad y viola el principio de debido proceso. ¿Por qué? Te explico. El tema muestra, para sacar esta resolución, muestra las pruebas de los tachados, más no las nuestras, ingresadas el mismo día. ¿Ok? Ahí hay algo que está bastante raro. Aparte de la familiaridad con que se trataban, ¿no? Porque era bastante, bastante burdo el tema. Y se lo hice constar al director del ROP en ese momento. Pero obviamente cayó un saco roto. El segundo tema es que la fecha límite para el cierre de inscripción de organizaciones políticas y las alianzas de partidos políticos en atención a la ley electoral municipal y regional venció el 7 de junio. O sea, el 7 de junio, o sea, 120 días antes de las elecciones, las alianzas de organizaciones políticas tenían que estar inscritas y vigentes en el asiento registral del Jurado Nacional de Elecciones. No dice que el plazo de presentación, sea lo válido, sino tenía que estar inscrito con resolución del jurado. Con resolución del jurado, cosa que no la tiene. Sin embargo... O sea que ahí ya van habiendo dos faltas a la ley. Así es. Sin embargo, el tema no solamente pasa por ahí, sino que de oficio, el día 7 de julio, donde vence indefectiblemente la inscripción de sus listas, se presentan y la aceptan. Y el la jurado acepta. Especial del Callao. La aceptaron. Cosa totalmente regular porque no tienen la resolución del jurado. A nosotros, por ejemplo, nosotros como ADOBANEC hemos hecho todo lo que la ley nos indica. Nos ha supervisado el OMPE y nos ha supervisado el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos nuestra ficha registral y tenemos todos los papeles oleados y sacramentados. Acá no se trata de descartar a los candidatos con artimañas ni mucho menos. Acá de lo que se trata, Tulio, es de ir a la competencia política electoral con el terreno plano para todos. Porque a mí sí me supervisan, porque el señor no. Bueno, pero claro, hay leyes y hay que cumplirlas, ¿no? Exactamente, la ley se cumple para todos. Para todos. Es para todos, no solamente para algunos beneficiados, que ya estamos acostumbrados a que este movimiento trabaje de esa forma, ¿no? En todo sentido. Acá en el Callao no hay imparcialidad en absoluto, en ninguna instancia, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial. Bueno, incluso la publicación que se ha realizado en el diario El Callao el día sábado, un día que todos los que vivimos en El Callao sabemos, bueno, no todos en realidad, porque el diario El Callao pues saca muy pocos ejemplares y prácticamente muy poca gente sabe que existe, salvo el nombre que ya lo tiene más de 150 años. Pero todos sabemos que el diario El Callao no sale el sábado. Sin embargo, ellos también han, sustentado, esta publicación sabatina, digamos así, desde su punto de vista. ¿Qué te parece este el sustento que han hecho ellos? Bueno, he leído alguna declaración de un periodista donde dice que eventualmente podrían sacar ediciones especiales. Esas ediciones especiales se sacan con acuerdo del directorio, que no lo existe. Número uno. Número dos, ¿cuál era la noticia relevante? Yo entiendo por fiestas patrias, por Navidad, de repente, por el aniversario del Callao, que lo puedo entender, un suplemento. Es más, si se sacara una edición especial, ahí no hay ninguna resolución del Estado que valga. Edicto judicial, ni mucho menos. Es una edición especial, como su propio nombre lo dice. Sin embargo, acá, bajo ese punto de vista, han caído en todas las de perder. Yo espero que el jurado, ¿por qué? Por los 5 días hábiles. La ley no te habla de días naturales, te habla de días hábiles. Y como te dije hace un momento, los días hábiles son de lunes a viernes. No cuentan sábado ni domingo. Claro, o sea que esa publicación no tendría validez. Exacto. Si es que hubiera salido. ¿No tienen ustedes pruebas de que haya salido o no? Bueno, han adjuntado un diario del Callao al jurado. Han adjuntado, o sea que han impreso. Sí. Yo eso no lo sé, ya eso queda ya en la conciencia y en los personajes que lo mandaron a hacer, si se hizo o no se hizo. O si lo hicieron en otra imprenta, porque, ojo, la tipografía del diario que han presentado no es la misma que emite el diario El Callao, ¿no? Entonces, yo hago un llamado realmente al Jurado Nacional de Elecciones y a todas las organizaciones políticas de Callao. Acá no se trata de un tema de Antonio Vaca. Acá es un colectivo. Nos hemos juntado un grupo de gente y hemos afrontado este tema con valentía de no tenerle miedo a esta mafia. O sea, ya el Callao ya se cansó. Ya el Callao ya se cansó de todas estas argucias que utilizan siempre, en cada cosa, en cada instancia. Miren los procesos que está involucrado el actual, hoy de licencia, el presidente regional. Siempre tiene una salida. Entonces ya no miremos pues al acusado, miremos pues a los fiscales y a los jueces que se coluden, no todos, por cierto, como ya lo dije en su momento, y di el nombre del juez, en donde el Poder Judicial hace una conferencia de prensa donde dice que va a hacer las aclaraciones del candidato Antonio Vaca, cosa que no hizo nunca jamás. Yo pedí una cita con el presidente del Poder Judicial y hasta el día de hoy estoy esperando, porque yo quiero saber qué está pasando. Porque acá hay que mirar ya no a los acusados, hay que mirar al Poder Judicial y a la Fiscalía. Pero ¿de qué imparcialidad estamos hablando? Si este movimiento hizo el local de la Fiscalía, que está acá en Sucre. ¿De qué imparcialidad estamos hablando si el gobierno regional de este movimiento dona el terreno al Poder Judicial? O sea, yo te dono, ¿me vas a acusar? Yo entiendo que haya apoyo de instituciones, pero en este caso no ha habido una sola institución que se haya puesto firme frente a los casos tan vergonzosos de corrupción que existen en el Callao. Es más, yo quiero alentar al doctor Barreto a que siga con todas estas investigaciones. Yo creo que es el procurador es el único que está sacando cara por los chalacos en los temas de instituciones. Los demás, simplemente los fiscales dejan una ventanita abierta a la izquierda, otra a la derecha, para que puedan salir bien liberados del tema. Y el Poder Judicial dice, ¿saben qué, señores? El fiscal no ha acusado bien. Se ha devuelto para que acusen nuevamente. Y cuando quienes van a acusar nuevamente, simplemente no lo hacen. Acá el tema es firme. Acá hay que ponerle el ojo a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ya los acusados están acusados. El gobierno peruano, la gente del Callao con sus impuestos, no le va a pagar a fiscales aprendices para que dejen ventanitas abiertas, para que les hagan locales, se los pinten, se los arreglen. Lo mismo que al Poder Judicial. Entonces, acá las cosas son claras. acá hay corrupción por todo lado. Y en ese marco y en ese contexto, ¿crees tú que, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, haga justicia a la tacha que ustedes han presentado? Fíjate, Tulio, adicionalmente a todo lo que te he comentado y que todo el pueblo de Callao está escuchando, hemos adjuntado una jurisprudencia sobre el mismo tema de los 120 días que se vencieron el 7 de junio de la ficha registral y de la inscripción, digamos, la presentación de listas el 7 de julio, de un movimiento regional al interior del país donde este jurado lo declaró improcedente. Han presentado un ejemplo de lo que ya ellos mismos han juzgado, jurisprudencia en los términos jurídicos. Claro. Entonces veremos pues, veremos pues que... Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones se ponga los pantalones y sea tan veloz como las cosas que está resolviendo Lima. Porque acá en el Callao, y creo que coincido con todos los candidatos, ya estamos cansados que miren al Callao solamente cuando hay muertes, cuando hay accidentes, cuando hay incendios o cuando pasa alguna desgracia. O sea, volteen a mirar al Callao porque somos el primer puerto de la República y queremos ser el primer puerto de Sudamérica. Sacamos el 90-95% de las exportaciones del Perú, tenemos el aeropuerto, tenemos el puerto, no tenemos un solo hotel 5 estrellas. ¿Qué estamos esperando, señores? El señor del presidente Jurado Nacional de Elecciones que voltee y que mire al Callao. Ya son 20 años de más de lo mismo, son 20 años de corrupción. ¿De qué estamos esperando? ¿Que haya más muertes en el Callao? ¿Qué estamos esperando? ¿Que haya más incendios sospechosos en el Callao? Un tema importante dentro de estas digamos instituciones en el Callao, la forma el diario El Callao, que es una institución, un diario con mucha tradición que tiene más de ciento y tantos años, el subdecano de la prensa nacional, pero también forma parte o formaría parte, ¿no?, de este tema. Porque ellos no son un diario de circulación masiva. Nosotros tenemos información de que el diario El Callao saca un tiraje bastante, bastante limitado. Estamos hablando de menos de 500 ejemplares que distribuye, dice, en todo el Callao. Y eso lo decimos con pruebas incluso. Y yo lo que quería preguntarte, Antonio, es ¿tú crees que el diario El Callao, como está en estos momentos en la realidad, sirva para que nuestros amigos chalacos se enteren de algo? Bueno, yo tengo entendido que el diario El Callao es el diario judicial, escogido elegido el diario judicial por el Poder Judicial. Exactamente, claro. Por una comisión del Poder Judicial, habiendo otros medios de mayor circulación, ¿no? Yo creo que este tema se tiene que revisar, porque acá la prensa tiene que funcionar de verdad. O sea, la prensa tiene que funcionar de verdad, con imparcialidad, con todos estos temas. Yo creo que hay medios que tienen mucho mayor tiraje, que deberían de también estar al servicio del Poder Judicial, de la Fiscalía, de las resoluciones de las municipalidades, de la región Callao, que abundan, por cierto, ¿no? Viven de eso. Pero esto tiene que revisarse, sin duda. Y tendría que ser, y también formaría parte de la moralización que tiene que haber en el Callao. Sí, claro, sin duda. Porque si uno va a publicar una resolución judicial en un diario de poca circulación y que nadie lo lee, entonces, ¿quién se va a enterar? Tal vez para eso lo usan, para que nadie se entere. Los principios de publicidad no se están dando. No se cumplen. Como ha pasado con esto, ¿no? Pero bueno, acá el tema parte por hacer un llamado a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, a las autoridades del Jurado Especial del Callao, a que pongan mucho ojo con esto, porque esto puede sentar un precedente nefasto, y como repito, acá el tema no es un tema de tacharlos por tacharlos, ni mucho menos. Acá se trata de poner acá el principio de legalidad para todos los partidos y los movimientos políticos en el Callao. El terreno plano para todos. Una vez el terreno plano para todos, salimos a la competencia, salimos a las calles a presentar propuestas. Ahí veo que me están atacando muchísimo en algunos lados, cosa que es usual en este movimiento, pues, ¿no? Pero bueno, es parte de la campaña. Muy bien. Muy bien, bueno, pues esperamos que el jurado decida el tema lo más pronto. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder conocer un resultado acerca de esta tacha? Bueno, yo me imagino que entre hoy y mañana, porque ahorita están con la presión de la señora Susana Villarán, donde son veloces, son bien rápidos, rapidísimos, ¿no? Esperemos, como te repito, que volteen a mirar el Callao. Como te decía, los chalacos ya nos cansamos de ser el desaguadero de todo Lima. Y no es así. Y creo que coincidimos con todos los candidatos respecto a ese tema. Yo he escuchado a algunos candidatos de otros partidos políticos que vienen de Lima a veces a hacer exposiciones acá a la Universidad de Callao, donde tratan a Callao como si fuera cualquier cosa. ¿Qué les pasa? Y no hay una sola autoridad que defienda al Callao en ese sentido. No la hay. Hace 2 días estuve en el Parque Porcino. Y no conocen a la autoridad. Es un espacio inmenso, absolutamente abandonado. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no defienden a la población interna acá, ¿qué van a defender cuando un político de Lima viene y dice que el Callao, toda la basura de Callao de Lima se va a poner por el río Rímac, al delta río? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién defiende eso? ¿Quién hace algo? ¿Quién multa a las empresas? ¿Quién cierra las empresas? Acá tiene que haber autoridad. Y el principio de autoridad se tiene que respetar. Bien, yo quisiera en todo caso invitarte para cuando se dé el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, para poder tener esta información y que nuestros amigos oyentes pues se enteren de lo que viene sucediendo con respecto a esta tacha que se ha interpuesto a la alianza política Chimpún Callao Vamos Perú. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista, Antonio, y tus palabras finales. Bueno, muchas gracias, Tulio, por la invitación. Yo encantado de venir a tus invitaciones a la radio y simplemente decirle al pueblo del Callao que en estas elecciones piensen bien su voto. Su voto va a estar en la conciencia. Y para presidente regional, marque el triángulo de Aduanec. Gracias. Muy bien, ha sido Antonio Vaca Maguat, candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao por el movimiento Aduanet. Amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con más en tu programa Así es el Callao. ¡Felices fiestas patrias con chalaca.com! Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, Lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla.

Salsera.com, tu nueva radio salsera. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba Perú! Con toda la música de Chalaca.com. ¡Arriba Perú! Adolescentes. Charlie Cardona. Entre los dos. Dimensión Latina. Juega mi Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de Radio Chalaca.com. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar pegaditos a la www.radiochalaca.com. Y no se olviden que en todos los puestos de periódicos se encuentra el diario Prensa Chalaca, en todos los rincones de la gran provincia del Callao. Hasta ahí llegamos y también el día de hoy les estamos entregando una guía electoral donde usted puede conocer todos los candidatos con todas las listas, ¿ah?, de regidores incluido, que se van a presentar en los próximos comicios electorales del 5 de octubre. Esta guía tiene dos partes, esta es la primera parte y el día de mañana saldremos con los distritos que faltan, donde estaremos señalando, reitero, todas las listas, incluidos la lista de regidores. Bueno, ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado. Viene desde aquí, desde un vecino distrito, desde el vecino distrito de La Punta. Su nombre, José Rizzi Carrascal, y él es candidato por el Partido Popular Cristiano a la alcaldía de La Punta. ¿Ah? La alcaldía que actualmente ostenta el doctor Pío Salazar, actual alcalde, que también se va a la reelección, ¿verdad? Muy buenos días, señor Rizzi, ¿cómo está? Un gusto de tenerlo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Para mí es muy grato estar nuevamente acá en tu radio, lachalaca.com. Igualmente quiero hacerte ver de que nos está acompañando el primer regidor de la lista, que es el doctor Alex Baxán Larco, y nuestro candidato a la región Callao como consejero de La Punta, Coco Palacios Cousillas, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Ajá, y quien también es regidor, actual regidor de La Punta, ¿verdad? Bueno, ya pidió licencia y lo ha reemplazado una persona que también va con nosotros en la lista, que es Luis Patricio Sánchez Collazos, y en este momento está ejerciendo la función de regidor en reemplazo de Coco. Muy bien, muy bien. Bueno, el señor José Rizzi, pues, bastante conocido en La Punta, muy conocido, y de alguna manera ustedes también estuvieron chequeando el tema del padrón electoral en este importante distrito de La Punta, toda vez que por su geografía y porque no es tan grande el distrito, se podía chequear casa por casa si es que vivían o no vivían aquellos que en las elecciones pasadas fueron a votar, ¿no? Estamos hablando de los votos golondrinos. ¿Cómo va ese trabajo? ¿En qué quedó? Mire, ese trabajo tuvo éxito hasta que nuevamente se ha publicado el nuevo padrón electoral y hemos verificado de que realmente han seguido inscribiendo personas de una manera fraudulenta, y nuevamente el padrón se encuentra en 7.500 personas, lo cual es totalmente irregular. 7.500 personas que estarían viviendo en La Punta. No, que estarían votando en La Punta. Votando en La Punta. Porque en La Punta viven solamente, no llegan ni a 5.000 personas. ¿Ni a 5.000 votantes? No, 5.000 personas, de los cuales hay niños, hay personas que no necesariamente que no votan. Votar, claro. Y lógicamente el padrón electoral está inflado en más o menos un 40% que está en exceso. 40%. De votantes que realmente no pertenecen a La Punta. Pero Indudablemente nosotros respetamos a los expunteños porque más que bien les asiste el derecho porque han vivido toda su vida ahí, bueno, por razones a veces de colegio de sus hijos o lo que fuera han tenido que emigrar, pero mantienen su dirección de casa que son en la cual son propietarios muchos de ellos, ¿no? Ah, claro, pero hasta ahí eso es legal, ¿no? Ahí es legal, claro. Ahí es legal, pero... Ahí no son votos, no son golondrinos, ¿verdad? No, yo claro. Estimo que hay más o menos 1.700 que son los sembrados. Los sembrados son aquellos... Y los ilegales, en todo caso, también, ¿no? Los ilegales, que les ofrecen un dinero y por ese dinero vienen y se inscriben en la punta. Usurpan una dirección así en la que no les corresponde. No les corresponde. Porque no viven ahí, ni siquiera su familiar vive ahí. Nada. Pero en el DNI aparece que vive en la punta. Exactamente. En ese momento están viviendo en la punta y van a votar en la punta. Y van a votar en la punta así a pesar es. De que ni siquiera tienen ninguna propiedad en la punta. Así es. Y eso es alrededor de aproximadamente ¿cuánto? 1.700 estimo yo que son 1.700. Los que están sembrados. Y esa gente... es factible de detectar, ustedes lo han detectado, pero es factible de detectar quién lo siembra, quién es el jardinero del mal que siembra estos golondrinos. Intuimos con toda claridad quiénes son los que lo siembran, sin lugar a dudas, y no estamos equivocados. El tema va por el lado de que en este tema hemos presentado nosotros un reclamo ya a la RENIEC, solicitándoles que se haga una revisión especialmente los últimos 6 meses de quienes han inscrito en el padrón electoral de la punta. Espero que eso tenga algún éxito y también hemos solicitado ese día de las elecciones un fiscal de prevención del delito. Hay mucha gente que realmente ni ustedes, siquiera sabe dónde va a votar. ¿Ustedes están dispuestos a, cómo se puede decir, pues, en términos chalacos, hacerle el pare a una persona que usted sabe que no vive en la punta y que va a ir a votar? Claro, estamos dispuestos a eso, es verdad. ¿Eso sería legal, digamos? Para eso estamos pidiendo la presencia de un fiscal de prevención del delito, ¿no? Para decirle, este señor no vive en la punta. Claro, sabe que ustedes son vecinos, ustedes... Hay una anécdota graciosa, pero es una anécdota real. En una mesa de votación se presenta uno a votar, se presenta ante el presidente de la mesa, le presenta su DNI y resulta que es la misma dirección del presidente de la mesa. Y le dice, oiga, pero usted no vive en mi casa. Usted vive en mi casa. ¿Ah? Vaya. Sin embargo, tuvo que votar, ¿no? Tuvo pero eso que está votar. Mal, pues es pésimo. Pero lógico. Ahí faltó acción de solicitar a la autoridad, señor Bayute Corralón. Es ahí donde entraría a tallar la autoridad que ustedes están solicitando. Por supuesto, claro que sí. Y no lo dejarían votar, obviamente. Lógicamente, no debería de votar. Es ilógico. Bueno, 1.700 votos golondrinos tuercen la voluntad del pueblo, ¿no? Pueden torcerla, ¿no? No creo que lo logren esta oportunidad, pero... Ah, porque podría, van a estar ahí ustedes. Podría ser. Además que a la gente esta hay que llegar a crear conciencia de su votación y no dejarse llevar por una dádiva o por un... No, y aparte que hay por penalidad. Un condicionamiento... Muchas veces sembrado en función a coerción por el tema del trabajo y otras acciones que en mi concepto son totalmente ilegales. Pero aparte hay una penalidad, ¿no? Hay una sanción penal, porque es un delito penal, claro. El declarar un domicilio en el cual uno no vive. Está establecido, si no me equivoco, en el artículo 354 del Código Penal. Uh-huh. Y eso debe, pues, ser verificado y ser sancionado como debe ser, ¿no? Bien, vamos a conversar también con el señor Jorge Palacios, también es candidato a consejero regional por el partido PPC. Muy buenos días, ¿cómo estás, Coco? Muy bien, gracias por la invitación y aquí atento a cualquier pregunta que quieras hacer. Bueno, son 5 los candidatos que se están presentando, 6 los movimientos, las fuerzas políticas que se están presentando en la punta. ¿Ustedes tienen algún contacto con ellos para tocar temas tan importantes como, por ejemplo, los votos golondrinos? Bueno, lo hemos tenido en algún momento, pero llegado cierto tiempo, cada uno tomó su camino y los únicos que quedamos en este tema de depurar el padrón fuimos nosotros, los del grupo del PPC, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de alguna manera esto de depurar el padrón y preocuparse por el tema de los votos golondrinos, al final, ¿cuál fue el resultado? ¿Se sienten satisfechos con el resultado? ¿Creen que fue un trabajo en vano? ¿Al final y habrán votos golondrinos? Estamos satisfechos porque sí trabajamos en el tema. y si no lo hubiésemos hecho, el padrón estaría en estos momentos en 9.000 personas. O sea, sí logramos sacar gente. El tema es de que en los últimos, en el año 2013 y en los primeros meses de este año, han metido nuevos golondrinos, que son los que los más o menos los 1.700 que refiere Pepe, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto anual que maneja la punta? Más o menos son 17 millones de soles al año, más, más o, alrededor de 400.000 a 500.000 soles mensuales en recaudación de temas internos, como arbitrios, predios, etc., ¿no? Es un presupuesto bastante amplio, pero que se va en gasto corriente por la cantidad de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay? Cerca de 600. 600. Sí. ¿Y cuál es el pago, digamos, máximo que se le da a un trabajador en la punta? El que debería ganar más es el alcalde, que y sucede por lo que establece la ley, que son más o menos 3.800 soles, pero también cobra un concepto que se llama racionamiento, que en realidad son horas extras, que habría que ver si las cumple, ¿no? Al final saca más o menos unos 6.500 soles. ¿Y un regidor de la punta cuánto gana? Los regidores solamente podemos ganar 1.000 soles al mes máximo, porque por cada dieta cobramos 500, y la ley dice, la ley orgánica de municipalidades dice cobrar máximo por dos dietas al mes, así. Y una extraordinaria. Así se lleven a 10 sesiones al mes, ¿no? Pero podría ser una extraordinaria también, y ahí serían 1.000. Bueno, a mí me ofrecieron en alguna oportunidad utilizar ilegalmente gastos de representación del alcalde, pero yo no lo acepté, no sé si los demás regidores lo estarán haciendo. ¿Cuántos regidores conforma el, digamos, la alcaldía de la punta? El consejo municipal está compuesto por el alcalde y 5 regidores. 5 regidores. Sí. En esta oportunidad, los regidores están conformados por ¿cuántos de Chimpún y cuántos de oposición, por decirlo de alguna manera? Está formado de la siguiente manera: el alcalde de Chimpún, 4 regidores de Chimpún y yo, que soy del PPC. Ah, tú eres el Pero único. ¿Por qué se da esta situación? O sea, así el que quede primero y gane por un voto o por 1.000.000, exagerando, ¿no? Va a meter 4 regidores y el seguramente 1, el tercero nunca va a meter. Siempre va a haber la mayoría. La distribución es 4-1, con la cantidad de votos. Eso no es democrático, ¿no? No, porque no hay una distribución que sea equitativa y que propicie un tema de oposición constructiva. Claro. Porque 4-1, uno contra cuatro no puede hacer nada, claro, prácticamente. No. Claro, y bueno, ustedes han pensado en hacer algo, si llegan, por ejemplo, a hacer gobierno municipal sobre ese tema? No lo hemos pensado, lo hemos conversado, pero no hemos tomado ninguna acción. ¿En qué afecta que se maneje esto así, antidemocráticamente y bueno, ilegalmente? Es legal, ¿no? Pero es antidemocrático. Bueno, yo lo he vivido en muchas oportunidades. Es que, el tema de ser minoría ha sido frustrante. Minoría, pero el único regidor, ¿no? Es minoría, es. Claro. Claro, es frustrante porque muchas veces he propuesto temas que son de beneficio para la población punteña, pero cuando ellos, los de Chimpún, ven afectados sus intereses como partido, simplemente se hacen espíritu de cuerpo. Claro, y no aprueban lo que se pueda estar proponiendo en ese momento, ¿no? Y no te hablo de unas, hablo de decenas de veces, ¿no? Donde has interpuesto los políticos ante los de la población, ¿no? ¿En qué quedó esa denuncia de que el alcalde Pío Salazar le había entregado a una asociación denominada Manos Punteñas la administración del mirador de la punta? Bueno, hicieron una jugada, ¿no? Para poder darle una forma legal al tema, que es incorporar al comité de damas como si fuera parte del organigrama de la municipalidad. Y bajo esa forma, según lo que han explicado ellos mismos, ya ellas pueden tener funciones administrativas y posibilidades de utilizar alguna infraestructura o algún bien de la municipalidad, ¿no? Cosa que en realidad yo creo que no es posible, y que la podría explicar un poco mejor Alex, ¿no? Que él es abogado, ¿no? A ver, por favor, vamos a conversar también con Alex, quien también es primer regidor, como candidato a primer regidor, ¿verdad? Sí, te saluda Alexander Bazán. ¿Cómo estás, Julio? Alexander Bazán, ¿cómo estás? Lo dijo Coco, aparte de la serie de irregularidades que han existido en la conducción de la Municipalidad de La Punta en la gestión del alcalde Salazar, hay una, digamos, símbolo, entre comillas, que es la referida al mirador. El mirador nace de manera irregular, porque se otorga la administración y el control, pese a que la municipalidad lo niega, la administración y el control del mirador a un comité de damas, entre comillas, un grupo de mujeres, muy respetables ellas, que forman parte de la asociación denominada Manos Punteñas, inscrita en los registros públicos. Esta asociación está conformada por, como presidenta, la esposa del alcalde de La Punta, la señora Raquel Gordillo de Salazar, y una regidora de La Punta, la señora Susi Chong, y otros, los demás miembros son las esposas de los regidores actuales. ¿Dónde está lo irregular? De acuerdo a ley... Pero disculpa, para que la gente nos entienda, el alcalde firmó, digamos, la administración. La cesión, ¿no?, de local, yo tengo el convenio. Claro, o sea que, digamos, que este comité de damas podría administrar este mirador de La Punta para, digamos, beneficio de sociales. Yo tengo el acuerdo y la palabra técnica es, como dato, pero explicárselo a los radioescuchas, es un alquiler gratuito, por decirlo así. Se lo alquilan de manera gratuita a esta asociación punteña denominada Manos Punteñas, infringiendo la ley de contrataciones con el Estado, que impide que una institución o una empresa vinculada por lazos de familiaridad con el alcalde y sus regidores pueda obtener un bien del Estado, un bien de la municipalidad, ¿no? Después, para evitar irregularidades que fueron detectadas por Contraloría General de la República, estos señores incorporan a todo el comité de administración de Manos Punteñas a la Municipalidad de La Punta dentro del cuadro de organización y funciones como comité de damas, como lo ha dicho Coco, infringiendo la ley nuevamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra legislación vigente, los comités de asesoramiento no tienen funciones ejecutivas, no tienen funciones de administración. ¿Pero al incorporarlo a la Municipalidad de La Punta ya la tendría? Es ilegal. No, para nada, totalmente ilegal, porque los incorporan como comité consultivo. Es igual que tú a tu asesor, al asesor de la radio, le des pues la administración del personal. O sea que tiene que ser un asesor administrando personal. Quien administra bienes del Estado es el administrador, son los encargados, los funcionarios responsables, no un comité de asesor como el comité de damas. Uh-huh. Y ante eso, ¿qué ha hecho, digamos, el Poder Judicial? ¿Esto se ha judicializado? Bueno, Contraloría General de la República, tengo entendido que ha seguido ese trámite, espero que lo haya podido judicializar. Nosotros, como partido político, lo que hemos hecho es siempre tratar de difundir estos hechos, pero quienes son los responsables para poder denunciar son los procuradores respectivos, ¿no? La Contraloría tiene una responsabilidad primera en este tema. Uh-huh. Bueno, esto es lo que está pasando, pues lo que hay en La Punta. Y yo quería preguntarle al señor Rizzi, una vez... tuvimos la oportunidad de conversar y ustedes habían ubicado a un conocido golondrino, ¿no? Un conocido golondrino que el día de hoy... Periodista. Periodista golondrino. Y ya me parece eso pues de mal gusto, ¿no? Y vamos a... No hay ningún problema porque acá estamos en una democracia y hay libertad de expresión. Y ese golondrino era nada más y nada menos que el director del diario El Callao. Usted, que es un antiguo poblador de La Punta y que conoce a todos sus vecinos, ¿me podría decir, él nunca vivió en La Punta? Que yo sepa, nunca vivió en La Punta. Sin embargo, tenía una dirección en la calle Grau 525, si no me equivoco. Y lógicamente era irregular su inscripción en La Punta, no conozco las razones, pero no lo he verificado en este último padrón, pero si no ha salido, sigue siendo golondrino, lo cual es muy delicado para él, ¿no? Sigue siendo un punteño falso, ¿no? Un punteño falso, efectivamente, porque si nunca vivió en La Punta, menos todavía, ¿no? Y uh-huh. La verdad que da pena porque siendo director de un diario como El Callao, debería guardar la norma con mayor pureza, con mayor transparencia, diría claro, yo, ¿no? Claro. Hablando de ese tema del diario El Callao, usted que conoce mucho El Callao, siempre ha estado metido en los problemas más importantes, en los temas importantes del Callao. Nosotros estamos viendo que el diario El Callao, quien tiene pues es el diario judicial del Callao, donde todas las publicaciones judiciales que se ventilan en el Poder Judicial y se publican en este diario, y que hemos detectado que no saca más de 500 ejemplares. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que debería tener esta condición de diario judicial? Mire, yo no sé cómo se sustenta un diario que emite un tiraje de 500 ejemplares. Es un poco difícil a mi entender. Supongo que debe tener subvención o aporte de los gobiernos, tanto regionales o municipales, no lo sé. Pero de alguna manera tiene que sustentarse. Ahora, lo más curioso para mí es que un diario como es el diario El Callao Oficial para la provincia del Callao o la región Callao, nunca ha publicado una sola licitación de la región Callao. Yo he comprado minuciosamente un año completo el diario El Callao con la esperanza de ver un solo concurso, un aporte de alguna licitación para tener conocimiento de qué cosa se hace, qué no se hace, qué resultados tiene. Nunca pude leer una sola. Y ahí lo dejé de comprar porque la verdad que las noticias no eran sino una salamería regional y provincial que en mi concepto raya con la poca calidad profesional del periodismo. Bueno, nosotros queremos agradecerle pues la participación de ustedes, esperamos tenerlos en otra oportunidad, porque de lo que se trata este programa es de que la población los conozca, se conozca además también las propuestas. De repente no hemos tenido mucho tiempo de hablar de las propuestas, pero el tiempo en radio es, ahí tenemos también otros invitados, pero nos gustaría tenerlo en otro momento, de repente incluso con otros candidatos del mismo distrito, para poder escuchar en conjunto pues las propuestas que ustedes tienen y la población pueda, digamos, decidir su voto en este importante distrito como La Punta. 15 segundos, Tulio, sí. Por favor. Yo quiero exhortar a los vecinos de La Punta a que tomen conciencia de lo que está pasando. Hay 6 candidaturas a la alcaldía, de las cuales estoy casi seguro que la mitad son de relleno, inclusive direccionadas por una mafia corrupta como es Chimpuncayao. Yo invoco a los vecinos a que sepan votar. ¿Qué significa de relleno? De relleno son aquellos que son colocados, auspiciados por alguien para que simplemente resten votos a una candidatura como la de Pepe Risi, que siempre ha tenido un protagonismo principal en La Punta. ¿Algo así para dividir el voto? Claro, claro que sí. De eso estoy convencido. Entonces yo creo que los vecinos tienen la capacidad de expulsar de una vez a la mafia de Chimpuncayao de cada uno de nuestros distritos. Empezando por La Punta, por La Perla, en fin, por donde sea. Hoy en día es decisión de los vecinos saber votar. Y por favor, no se dejen engañar por esos candidatos maquillados que son colocados solo para poder restar el voto de los ciudadanos. Bien, muchas gracias. Y las palabras de despedida también de nuestro invitado el regidor todavía, pero bueno, ha pedido licencia, Coco Palacios. Gracias por la invitación y también hago un llamado a los chalacos y a los junteños para que ya no se dejen seguir manipulando por esta mafia de Chimpuncayao, que es lo peor que le ha sucedido al Callao en los últimos 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y las palabras de despedida, y ya nos dijo el señor Risi que estará ahí con la policía y todo, detectando a los... Va a tener que tener un detector de golondrinos. Efectivamente. Ante todo, muchas gracias, Tulio, por la oportunidad de llegar a los punteños y decirles simplemente, como ha manifestado acá Ale Bazán y Coco Palacios, que no se dejen manejar de una manera equivocada, que no pierdan su dignidad y que voten a conciencia buscando lo mejor para nuestro distrito. Y en ese sentido creo que somos la mejor opción. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte en los días venideros al 5 de octubre. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con más en tu programa. Así es El Callao. Adolescentes. Charly Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Oiga, mi compa, le vamos. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Ya bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa.

Mi nombre es Henry Inés. Soy ferreño de nacimiento y estamos acá con un grupo de ciudadanos del Callao y gente político que nos hemos reunido para protestar frente al Jurado Nacional de Elecciones. Le he dejado un poquito de la bulla para poder hablarles y estamos haciendo nuestra propuesta y agradeciéndoles a ustedes porque queremos sensibilizar a la opinión pública, ya que el grupo político Chimpún Callao, en alianza con Vamos Perú, se ha inscrito aparentemente en forma irregular. O sea, su inscripción no es correcta. Ha habido una tacha que siempre ha puesto al Jurado Nacional de Elecciones y ellos deben de resolver con probidad. Y ayer hubo una diligencia acá mismo y nosotros estamos esperando que el día de hoy o mañana ellos puedan resolver en forma justa, en forma equitativa y de acuerdo al debido proceso. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas personas están protestando en el jurado? ¿O cuántas personas están ahí viendo el tema? Somos aproximadamente entre 100 personas, más o menos, de diferentes lugares del Callao. Muy bien, muy bien. Estamos protestando frente al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo creen ustedes que el jurado va a definir, digamos, este tema de esta tacha? ¿En cuánto tiempo? Este tema ha sido visto ayer, han sido expuestos los motivos de hecho y de derecho. Y yo quisiera, si fuera posible, tengo acá el documento que se va a alcanzar en el transcurso del día, ¿no? Para que usted tenga los sustentos originales sobre el tema y tenga una visión más clara sobre el asunto, pero eso lo deben de resolver sumarísimamente hoy y mañana. Nosotros queremos acá sensibilizar y sorprender a los jueces que sean públicos y que de una vez hagan valer los sustentos que tenemos, porque sabemos que tenemos la razón, pero normalmente siempre ocurre de que Chimpún Callao hace valer algunas artimañas para salir airoso. Eso no queremos que ocurra, por eso estamos plantados acá frente al Jurado Nacional de Elecciones, haciendo escuchar nuestra voz y para pretender sensibilizar y hacer que estos señores tengan a bien resolver de acuerdo a ley, de acuerdo a los sustentos de hecho y derecho y con el debido proceso. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación y estaremos atentos a lo que viene ocurriendo pues en esta tacha que se ha interpuesto. Hacerle llegar copia del documento para que ustedes tengan el análisis más adecuado y en función de lo que puedan leer. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, han sido pobladores de que se encuentran pues en el Jurado Nacional de Elecciones. Y estaremos atentos a lo que viene ocurriendo para brindarles toda la información sobre este tema, sobre esta tacha que han interpuesto el movimiento Adonet y también el movimiento Por Ti Callao sobre la inscripción extemporánea de esta alianza Chimpún Callao con Vamos Perú. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él viene directamente desde el populoso y gran distrito de Ventanilla. Su nombre es Luis Becerra y es candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento político Mi Callao. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Hay que prenderlo ahí, ¿sí? Para arriba. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estamos entonces con la presencia de Luis Becerra. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, amigo Tulio Chávez de Prensa Chalaca. Ante todo, para agradecerte por esta oportunidad que me da este importante diario del Callao y decirles efectivamente, enviarles un saludo cordial al distrito de Ventanilla, el pueblo de la cual yo quiero mucho y decirles que estamos aquí. ¿Cuánto tiempo ya vives en Ventanilla? Bueno, en realidad Ventanilla me recibió hace más o menos 28 años. Ajá. Yo vivo bastantes años en Ventanilla. Soy un vecino de Ventanilla. Mis hijos han nacido en Ventanilla. ¿En qué parte vives? Eh, He vivido en Ventanilla Alta y hoy vivo en Pedro Cueva. En Pedro Cueva. Así es. Bueno, también tengo entendido que eres un emprendedor de Ventanilla. Así es. Yo, ¿A qué rubro te dedicas? Yo, como le digo, Ventanilla me recibió hace más de 28 años. Yo me inicié como un comerciante pequeño y luego he ido creciendo empresarialmente, ¿no? En el distrito de Ventanilla. Así es. Y yo en realidad me siento muy agradecido y siento una gran gratitud por Ventanilla. Y es por eso que quiero trabajar por el bien de Ventanilla, y el rubro en el cual yo me dedico es en el giro de combustibles, ¿no? Todo lo que es hidrocarburos, lubricantes e hidrocarburos. Vaya, y eso también significa darle trabajo a la gente de Ventanilla. Por supuesto, nosotros damos trabajo a los jóvenes, a las familias de Ventanilla. En estos 20 y tantos años que vienes viviendo en Ventanilla, ¿has conocido algún gobierno municipal que apoya a la microempresa, que es el pilar del desarrollo de un pueblo, toda vez que es una fuente de ingresos y una fuente de trabajo para los pobladores? ¿Has sentido el apoyo de alguna gestión municipal en estos 20 y tantos años que estás en Ventanilla? Bueno, en realidad algunas autoridades que han tenido la oportunidad de gobernar Ventanilla, son pocos los que han, en realidad, casi nulo la participación dirigido más que todo a la micro y la pequeña empresa, ¿no? En este caso, Lucho Becerra, que es un emprendedor, que ha sido un ambulante, ha sido un pequeño y micro empresario, y hoy tengo una gran empresa, gracias a Dios, al trabajo y al esfuerzo y al sacrificio que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, queremos dirigir estos últimos, si es que de Ventanilla me da la oportunidad, hacer de Ventanilla un gran polo de desarrollo industrial y comercial. Sé cómo hacerlo, porque yo he salido de abajo y sé qué es lo que tenemos que hacer en Ventanilla. Ventanilla es un distrito de diferentes componentes, son personas, inclusive personas provincianas que vienen de diferentes lugares del Perú, tanto de la selva, de la zona centro, de la zona norte. Entonces, son gente, su gran mayoría son gente emprendedoras. Ajá, sí. Así que queremos hacer de Ventanilla un gran polo de desarrollo industrial y comercial. Cuando hay una buena dirección, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi Perú, que era un centro poblado, hay bastante identidad entre los pobladores de mi Perú, lo que no existe en todo Ventanilla, tú sabes. Y mira cómo se han desarrollado, ahora ya son un nuevo distrito. Y en Ventanilla como que se está quedando, ¿no? En Ventanilla en general. Así es. Yo creo que Ventanilla no solamente es un distrito en donde solamente tenemos que hacer jardines y veredas. Y lógicamente que no solamente en la zona centro. Hay lugares en los conos que no se ha llegado y no se ha hecho ningún tipo de avance como hubiéramos querido. Y lógicamente hay que hacer de Ventanilla, y las autoridades estamos en esas condiciones de darle las condiciones a los pequeños, a los micros empresarios, para que ellos puedan generar puestos de trabajo. Yo creo que esa es la mejor fórmula de combatir la pobreza, de combatir la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la drogadicción. Yo creo que esa es la mejor forma, porque es un elemento importante dotar de Ventanilla, por ejemplo, de cámara de vigilancia, incrementar el tema del serenazgo, pero eso no va a culminar, eso no va a desaparecer el tema de la seguridad ciudadana. De lo contrario, cada vez se va a incrementar más. Yo creo mucho en el tema de la generación de puestos de trabajo, pero a través de la micro y la pequeña empresa. Y como ejemplo siempre yo doy, si es que hay una buena autoridad que tiene esos principios y tiene esa capacidad de poder gerenciar bien la municipalidad, como lo hizo, por ejemplo, hace muchos años Michelle Ascueta. Recordemos cómo era Villa El Salvador, y siempre ese ejemplo lo doy, ¿no? Michelle Ascueta hizo de cómo era Villa El Salvador, era un arenal. Y después, hoy en día, Villa El Salvador es un centro. Es un emporio, ¿no? Es un emporio comercial, ¿no? Claro. De desarrollo industrial. Y la gente y los vecinos de Villa El Salvador trabajan también en Villa El Salvador. Y no queremos que Ventanilla sea un distrito dormitorio. Queremos que la gente de Ventanilla también trabaje en Ventanilla. Sean prósperos empresarios, microempresarios, porque eso es importante. Yo creo que estamos en un distrito estratégico. Cerca al mar, estamos cerca del aeropuerto, ¿no? Y creo que no le estamos dando la importancia y no lo estamos sabiendo aprovechar. Así es. Bien, estamos pues con el señor candidato Luis Becerra. Él es justamente candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento político Mi Callao. ¿Cuál es tu opinión de estas dos gestiones municipales del actual alcalde Omar Marcos Arteaga, quien se va a la reelección en Ventanilla? Yo creo de que el señor Omar Marcos Arteaga debería haber tomado una decisión final de venirse al Callao. Yo creo que él ha engañado al pueblo del distrito de Ventanilla al decir de que él ya no iba a ser candidato por el distrito de Ventanilla, sino más bien por el Callao. No sé qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido. Creo de que los acuerdos no han llegado a un buen final y en realidad el pueblo de Ventanilla ya decidió por un cambio en Ventanilla. Yo estoy en total desacuerdo que el señor Omar Marcos nuevamente vuelva a ser alcalde del distrito. Como le digo yo y como lo vengo diciendo, mi apreciación y mi balance frente a estas dos gestiones no han sido muy positivas. Vemos que cada vez se incrementa, todos los días somos objeto de por la radio y por la prensa escrita, de que Ventanilla se están matando, están delinquiendo, hay más delincuencia. Yo creo que no se ha hecho nada, se ha hecho poco o nada sobre el tema de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Bueno, tú como microempresario y residente en Ventanilla, como empresario y residente de Ventanilla, sabrás, ¿no? Ese tema, ¿no? Digamos que la inseguridad ciudadana, y para todos, no es una novedad, no solamente en Ventanilla, sino en muchos distritos y en el país, está pues por los suelos, ¿no? ¿Qué harían ustedes de llegar a ser alcalde, de llegar al poder, de ser alcalde de Ventanilla, para poder apoyar a la seguridad ciudadana? Yo creo de que aquí tenemos que combatirlo en dos fases, ¿no? En primer lugar, habría que ver el tema, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto vandalismo? ¿Por qué tanta este problema social? ¿Por qué? Porque lamentablemente no se está tocando el tema de raíz. El tema de la inseguridad ciudadana se origina por la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Nosotros sabemos que, y las estadísticas nos dicen, de que la gran cantidad, la gran mayoría de jóvenes están vinculados a este gran problema social de la droga, de la delincuencia, y yo creo que esto se origina de... O sea, dirigimos bien una política solamente a los jóvenes con oportunidades de estudio, de capacitación en carreras técnicas y en carreras profesionales, ya no vamos a tener jóvenes en cada esquina, en cada cuadra, vinculados a este gran problema social que es la droga y la delincuencia. Yo creo que hay que darle oportunidad a nuestros jóvenes en carreras técnicas y carreras profesionales. ¿Cómo es posible que Ventanilla, nos jactamos de decir que tenemos una categoría provincial y que manejamos un presupuesto en el distrito de Ventanilla de más de 150 millones anuales y sin embargo ni siquiera hemos podido hacer una institución que pueda brindar a nuestros jóvenes carreras técnicas y carreras profesionales gratuitamente o que estén al alcance de la gente más necesitada, de la gente más pobre de Ventanilla? Yo conozco jóvenes, niños que en estos momentos no tienen para estudiar ni para capacitarse. Dígame usted, ¿qué podríamos nosotros esperar de jóvenes si no tienen oportunidades? Es lógico que van a estar asociándose a lo más fácil, que es la delincuencia y que es la droga y es el vandalismo, porque son los socios que se encuentran lo más fácil en la calle. Yo creo de que por ahí tenemos que partir. La ociosidad es madre de todos los vicios, dicen, ¿no? Así es. Y si están ocupados, sería otra historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, esperamos poder tenerlo también en otra oportunidad a Luis Becerra, candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento político Mi Callao. Bueno, en Ventanilla se están presentando 15 candidatos, ¿verdad? Así es, 15 candidatos. 15 candidatos. ¿Y qué te parece? Tantos candidatos. Mire, en realidad me parece sorprendente. Yo creo de que hay un dicho que dice divide y reinarás, creo yo, y yo quiero invocar a la población de Ventanilla. Nosotros conocemos a los candidatos, el pueblo de Ventanilla conoce a los candidatos quienes están prestando para este juego y para una continuidad. Sí, ¿no? Hay un gobierno. ¿Tú podías señalar eso justamente, que hay gente que de alguna manera está participando, como ya lo dijo un invitado aquí de La Punta, el señor Alexander Bazán? Su opinión fue que ahí en La Punta hay también otros candidatos que lo hacen simplemente por dispersar el voto, ¿no? Así es, así es. ¿Eso es también está pasando en Ventanilla, tú crees? Esa es una de las estrategias, ¿no? Del movimiento Chimpún Callao, ¿no? De dividir los votos. Pero yo creo que más allá de ello, yo creo que ha llegado ya en la etapa final. Yo creo de que estamos viendo de que el movimiento Chimpún Callao está a camino ya a desaparecer en Ventanilla y creo yo también en el Callao. Yo creo de que no podría afirmar en estos momentos todavía, pero yo creo que con el pasar de estos días y de estos meses nos vamos a poder dar cuenta quiénes han sido y quiénes son que se prestan justamente para este tipo de maniobras políticas en perjuicio del pueblo de Ventanilla. Bien, bien, yo quiero agradecer a nuestro invitado Luis Becerra, candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento político Mi Callao, esperando pues tenerlo en otra oportunidad y esperando pues conocer también a los demás candidatos. Son 15 candidatos y lo que queremos es que los amigos chalacos y de los diferentes distritos se enteren quiénes son sus candidatos y cuáles son sus propuestas, sus palabras finales. Amigo Tulio, quiero de todas maneras aprovechar esta oportunidad que ustedes me están dando para poderle decirles y denunciar sobre esta campaña contra el movimiento Mi Callao, contra Lucho Becerra, porque salieron unas encuestas hace más o menos 25 días del diario El Callao, hecho por la Universidad de la Facultad de Economía de la Universidad del Callao, en donde a Lucho Becerra le estaban dando el 19.9% de aceptación, un 18% no sabe ni opina y un 17% de Chimpún Callao. Esto ha creado una reacción, creo yo, en este movimiento, en donde han empezado a destrozar, a bajar todos los banners, los diferentes puntos estratégicos de Ventanilla. Yo creo que esto debemos de condenar, estas formas y estas maneras de poder hacer política de manera destructiva. Yo creo de que esto no debe pasar. ¿Con qué acciones están haciendo eso? Han ido personas de en la mañana, en la madrugada, han arrancado estos banners con unos palos, luego después han habido como una especie de cordeles que han ido tirando en los banners y han ido jalando para darle una especie de como que se estuviesen cayendo por el aire, pero no es así. En algunos casos han sido destruidos totalmente. Y los vecinos que han salido a defender estos banners, que es de Lucho Becerra, han sido amenazados, inclusive de que si vuelven a poner este banner de Lucho Becerra, les voy a dar vuelta. En esos términos han ido. Entonces, yo condeno ese tipo de maniobras, este tipo de guerra sucia, ¿no? Yo tengo principios democráticos y yo estoy en contra de esta forma de hacer política que ya se debe terminar en Ventanilla y en el Callao propiamente. Bien, esperamos que así sea y nosotros nos mantendremos pues alertas para poder denunciar, y con pruebas, hay que tener pruebas para hacerlo, sobre estas maniobras que esperamos pues no prosperen, porque esto se trata de una elección vecinal, esperando que se elija el mejor vecino y que todo se desenvuelva dentro de una fiesta electoral, una fiesta democrática, como tiene que ser. Así que vamos a estar ahí muy al pendientes y nuevamente nuestro agradecimiento a Luis Becerra, candidato a la alcaldía de Ventanilla por el movimiento político Mi Callao. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mi Callao de Hugo Callán, ¿no? Hugo Callán y Renzo Ramírez en la provincia. En la provincia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos con lo último de nuestro programa.

Bien amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de tu programa Así es el Callao. Esperando poder llevarles más información electoral y también información de todo lo que viene sucediendo, ocurriendo en nuestra provincia constitucional del Callao. Muchas gracias porque cada día son más y más los oyentes que se pegan pues a la www.radiochalaca.com como un medio de comunicación alternativo a la falta de información que existe en toda la provincia constitucional del Callao, ¿ah? Donde no existen radios en FM, en frecuencia modulada, radios locales, en donde tenemos un diario que es el diario el subdecano de la prensa nacional y que todos los años es denominado el diario judicial del Callao por el Poder Judicial, por un comité del Poder Judicial Chalaco, y que, como ya hemos mencionado, hace un tiraje bastante, bastante corto, impidiendo que los edictos matrimoniales, que los avisos judiciales y las licitaciones y etcétera, etcétera, sean conocidos por toda la población. No es posible que solamente al distrito de Ventanilla, por ejemplo, le entreguen 25 diarios, cuando en Ventanilla hay una población de cercana a los 450 mil habitantes, y así sucesivamente, con un tiraje tan pobre que obviamente ya lo descalifica para tener ese título de ser el diario judicial del Callao. Esperemos que las cosas cambien en nuestra provincia, que todo este adormecimiento que tiene muchos años sea reactivado, ¿ah? que sea sustituido por personas e instituciones y empresas que sean modernas, empresas que sean ágiles y que puedan colaborar con el desarrollo del primer puerto del país. Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con un alto funcionario de la empresa APM Terminals y me comentaba que se encuentran muy preocupados porque la mano de obra que ellos necesitan no la tienen los chalacos. Imagínense ustedes, ellos que vienen comprando grúas pórtico y digamos instrumentos de alta tecnología, de última tecnología, no encuentran en los jóvenes chalacos jóvenes capacitados con este tipo de tecnología. Me comentaba esta persona que esa es una preocupación grande, porque la idea es que ellos puedan darle trabajo a los chalacos, y es que hay un gran desfase entre lo que estudian nuestros jóvenes chalacos y las necesidades de las grandes empresas que se encuentran en la provincia constitucional del Callao. Bueno, esperamos que todo esto se arregle, esperamos que todo esto en estas elecciones se pueda tener pues autoridades que puedan darse cuenta de todos estos problemas para que puedan ser solucionados y para que pueda nuestro Callao despegar en el tema de la modernidad. Y esperamos pues que el Poder Judicial también sepa que no puede tener pues un diario judicial de esa manera, como es la que ya hemos estado conversando ya el señor Rizzi, que es un destacado vecino de La Punta y candidato además, comentaba que un año se compró el diario El Callao todos los días para ver si es que salía, aunque sea la publicación de alguna licitación, y nunca encontró nada, ¿no? Esperamos que todo esto cambie, amigos, y esperamos nosotros regresar el día de mañana con más información. Y no se olviden que el día de mañana sale la segunda parte de la guía electoral Chalaca para que usted tenga en sus manos a todos los candidatos que ya se han inscrito oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones y pueda decidir de manera consciente, de manera inteligente, su voto este 5 de octubre. Nos vamos, esperando que tengan un buenos días, un feliz día. Hasta luego.